A propósito de su visita a Bolivia y la presentación de su disco Cuecas para no bailar, hoy conversamos con el guitarrista, antropólogo y compositor Willy Claure. Bueno, vengo trabajando con la cueca aproximadamente 20 y pico años, más de 25 años. La cueca se ha hecho parte de mi vida, como lo pongo en mi página web, digo que la cueca es mi bandera musical. Trabajo constantemente, permanentemente, tratando de darle quizá mi sello, pero con el fin de embellecerla a mi manera. Ese es mi objetivo con la cueca. Trato de componer y actualizarla de alguna manera, y estoy en ese trabajo permanente. ¿Cómo actualizar una cueca y cómo hacerla para no bailar? Los términos para no bailar no significan que son cuecas que no se deben bailar. Simplemente es el nombre de un disco que hice, porque mi objetivo con este disco es, tomando en cuenta que no bailo, digamos, cuecas, que me ocupo más de la parte musical. Me gusta más, a pesar de que la cueca indudablemente está unido el canto o la música y el baile, en este caso me gusta más que mi disco sea apreciado por los oídos que por los ojos. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Usted ha invitado a muchos cantantes nacionales, también internacionales, para interpretar estas cuecas. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabación con ellos? Joe Vasconcelos, Baca Pereira, que es de otro sector del país, Milton Cortés, etc. El objetivo de esta producción es, he invitado a músicos de diferentes países donde se interpretan cuecas. Joe Vasconcelos, por ejemplo, de Chile, José Luis Madueño de Perú, Carlos Aguirre de Argentina, y los bolivianos e incluso el español, Javier Ruibal. El objetivo es integrar a Latinoamérica, a los músicos alrededor de la cueca, y creo que está en buen camino, y me gusta mucho la idea de integrar a la gente por medio de la música. Y bueno, el conseguir el apoyo de ellos no ha sido difícil, porque les he mostrado un poco este plan de hacer música boliviana y integrarnos musicalmente, y les ha gustado mucho esta idea, entonces se dio así muy simplemente. La estructura de la cueca boliviana es muy diferente de la chilena, incluso de la zamacueca peruana, pero ¿cómo entenderla a la cueca ya en Latinoamérica? Es importante saber estas diferencias. Obviamente no todo el mundo sabe las diferencias exactas de las cuecas, pero es importante cuando nos referimos a la cueca, especificar que cueca. La cueca chilena es una cosa, la cueca argentina es otra, la zamacueca o la marinera o la cueca peruana es otra, pero la cueca boliviana es única, tiene una forma particular que la hace boliviana, que se diferencia de las otras, ¿no? ¿Y cuál es esa diferencia? Hay tres diferencias que son bastante simples de ver. La primera es que la cueca boliviana tiene un laraleo, donde que hacemos el la, que no tienen las otras cuecas. La otra diferencia es que la cueca boliviana tiene dos partes, la primerita y la segundita. La cueca chilena tiene solo una parte. Entonces, eso y hay giros melódicos que la hacen boliviana, ¿no? Uh-huh. Que son muy diferentes. Si tú escuchas una cueca chilena y escuchas luego una cueca boliviana, son muy diferentes musicalmente. Uh-huh. Aunque las estructuras son parecidas, el ritual que conlleva la cueca, ya sea chilena o marinera o boliviana, es el mismo. El ritual de galanteo, de coqueteo y de conquista lo tienen todos. Juan Claudio me dijo una vez que Dios castiga sin palo. Yo no creo que mi Dios sea un Dios castigador, mas si he de ser castigado, que así sea si te pierdo. Juan Claudio me dijo una vez que los arañitos mueren aferrados a su arañita luego de darle su amor. Si me quitas tu cariño, así moriré yo también. Nunca dudes de mí, soy solo tuyo. Si te dicen que tengo otra es porque envidian nuestro amor. Cuando bailo la cueca la bailo con un solo pañuelo. Laray, lay, lay, lay, lay, lara. Laray, lay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Cuando bailo la cueca la bailo con un solo pañuelo. Juan Claudio me dijo una vez que Dios castiga sin palo y yo no creo que mi Dios sea un Dios castigador, mas si he de ser castigado, que así sea si te pierdo. Juan Claudio me dijo una vez que los arañitos mueren aferrados a su arañita luego de darle su amor. Si me quitas tu cariño, así moriré yo también. Nunca dudes de mí, soy solo tuyo. Si te dicen que tengo otra, porque envidian nuestro amor. Cuando bailo la cueca la bailo con un solo pañuelo. Laray, lay, lay, lay, lay, lará. Laría, lararía, laray, lará. Laría, lararía, laray. La, lay, yara, yara, yara. Cuando bailo la cueca la bailo con un solo pañuelo. La cueca potosina, tarijeña, paceña, cochabambina también tiene sus diferencias. ¿Cómo entra en convivencia un guitarrista boliviano con este género de diversos colores en Bolivia? Yo no le llamaría diferencias porque la cueca boliviana es una sola. Lo que podría decir que tiene características algo específicas en cada lugar. La cueca tarijeña puede ser un poco más alegre, más rítmica, más veloz musicalmente. Y dancísticamente también, porque cuando baila un tarijeño es como un gallo que salta y da vueltas y es mucho más ameno, ¿no? La cueca paceña y la cueca chuquisaqueña son bastante elegantes, bastante sobrias, bastante parsimoniosas. La cueca cochabambina es un poco mezcla de las dos, es medio alegre, medio... te hablo de la parte dancística y de la parte musical, ¿no? Pero la estructura de la cueca boliviana es la misma. Si te pones a mirar, a contar los compases y todas estas cosas de la primera estrofa, segunda estrofa, la quimba y el laraleo, es lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre con el aire de cueca? Que es muy famoso con las canciones, por ejemplo, de Matilde Casasola. ¿Ha sumado a ese rumbo también Willy Claure? Yo no le llamo aire de cueca. Yo tengo una forma particular de denominar a las cuecas que no son cuecas. Yo las llamo cuecas alternativas. Eso es en mi caso, ¿no? Obviamente cada uno es libre. Matilde le llama aire de cueca. Es totalmente aceptable su forma de calificar sus obras. Yo tengo muchísimas cuecas tradicionales que tienen la estructura correcta, digamos, de la cueca boliviana. Pero también tengo otras cuecas que no tienen la estructura exacta de la cueca boliviana porque... A veces, digamos, cuando empecé a componer, no conocía exactamente estas estructuras. Entonces, componía muy libremente, de acuerdo a lo que me salía del corazón y de las manos. Y cuando ya me voy interiorizando en las estructuras y en la forma exacta de la cueca boliviana, decía, aquí está. Por ejemplo, la cueca para no bailar no tiene la estructura tradicional, tiene algunos compases de más. Y por eso es que la llamé cueca para no bailar, porque los bailarines... Cuentan los compases y cuántos pasos y todo, y en esta como que sobran. Entonces dije, esta es una cueca para no bailar, entonces. Y quedó así como título del tema. Y ya cuando hice el disco Alternativa, entonces quería poner un título a estas cuecas que no tienen esta estructura tradicional, y bueno, las llamo Alternativas. Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento. Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro. Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca, voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra. Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga, viviría abrazado a tus encantos, vida mía. Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas bañadas del canto y el rocío de mi voz. Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor. Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento. Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro. ¿Cómo juega hacia lo alternativo Willy Claure en el sentido melódico, en la estructura? ¿Cómo? Soy una persona que escucha muchísima música, soy bastante libre en eso, me gusta mucho el folclore, no solamente boliviano, escucho folclore de Portugal, escucho folclore africano, colombiano, es decir, todos los folclores que puedo escuchar, me gusta muchísimo, me alimento de eso. Escucho mucho jazz, escucho música clásica, escucho rock, disfruto de todo eso. Entonces es como un alimentarme musicalmente de todo el bagaje de antes y de hoy, y hasta un poco más lo actual, digamos, ¿no? Entonces uno compone, seguramente hay notas que se te quedan en la cabeza, y cuando compones, no siempre compones nuevo, es decir, no es totalmente nuevo, seguramente hay notas que las... revives, ¿no? Cuando compones. ¿Cómo ha sido el proceso de selección para estas cuecas en este disco? Algunas ya estaban hechas, y una vez que estaban hechas he imaginado quién podría cantar ese tema, y así encontré el invitado. Y en algunos casos he compuesto temas pensando en la voz de algún invitado, ¿no? Por ejemplo, el tema Clave de Fe es una melodía que tenía guardada ese tiempo, y cuando imaginé al cantar el tema, me imaginé la voz de José Luis Madueño y vino perfecto. Y en cada caso me parece que ha sido bastante acertado desde mi punto de vista, ¿no? El tema Un Solo Pañuelo, por ejemplo, tiene un aire chileno, y Joe Vasconcelos, y también vino como anillo al dedo. Y a él le encanta el tema, le gusta mucho, lo cantó con un aire totalmente suyo, ¿no? Y creo que cada voz se ha plasmado en el tema. Si escuchas Eres mi mañana con Javier Ruibal, por ejemplo, el español, él le ha dado un aire totalmente auténtico de su voz como español, y la cueca tiene un aire español por momentos, pero perfecto, o sea, empasta muy bien con la melodía y con su forma de cantar. Usted que vive en Europa, ¿cómo siente la cueca fuera de Bolivia? Bueno, yo vivo con la cueca, convivo con la cueca, es parte de mi vida, como te digo, y compongo todo el tiempo. Cada que compongo, es decir, no me viene a la cabeza componer un vals o componer una morenada o un caporal, no sé, automáticamente viene la... es como un molde que viene a mi cabeza y siempre pienso en cueca. Entonces, es parte de mi vida, ¿no? Llegó entre sombras la cueca que te he venido a cantar. Cuando mis ojos en vano locos te buscaban en la oscuridad, tanteando mis manos ciegas la firme cadera musiquera de madera de jacarandá. Se estremeció entre las cuerdas como si fuera a llorar, y se durmió en el silencio de mis labios secos, cansada quizás de andar rastreando en mis sueños tu paso pequeño, siempre lejos, que no pudo jamás alcanzar. Vino buscando tu amor, pero no supo llegar. Y su nombre será cueca para no bailar, solo un eco vibrando en la noche, pañuelito azul mojado de sal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se despertó en tu ventana buscando tu almohada desolada que tampoco me sabe olvidar. Llegó entre sombras la cueca que te he venido a cantar. Mis ojos en vano locos te buscaban en la oscuridad, tanteando mis manos ciegas la firme cadera musiquera de madera de jacarandá. Se estremeció entre las cuerdas como si fuera a llorar, y se durmió en el silencio de mis labios secos, cansada quizás de andar rastreando en mis sueños tu paso pequeño, siempre lejos, que no pudo jamás alcanzar. Vino buscando tu amor, pero no supo llegar. Y su nombre será cueca para no bailar, solo un eco vibrando en la noche, pañuelito azul mojado de sal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se despertó en tu ventana buscando tu almohada desolada que tampoco me sabe olvidar. fue Willy Claure en este su espacio de Voces y Música.